Camilo Romero, también formando parte de esta lista del partido Miles. Bueno, un partido que ahí en este caso de esta colectora junto a Jesús Sánchez está convocando a personas que no han tenido la experiencia de estar en el Consejo Deliberante. Contanos un poquito tu visión de formar parte de este equipo de trabajo y cómo lo ves a tu participación en el caso de poder acceder a un lugar ahí en el Consejo. Hola Gaby, bueno, gracias por preguntar. Brevemente te quería contar que cuando me convoca el concejal, a través de otra persona que también integra la lista, Alejandra Zárate, la verdad que quedé sorprendido al saber que había un concejal que actualmente está ocupando un lugar, que está convocando gente que es totalmente nueva, que no ha estado nunca en política partidaria. La verdad que me ha llegado ese mensaje y le dije sí a Lalo. Avanzamos con esto y me encuentro con un grupo de gente muy buena, laburantes, profesionales, también laburantes que todos teníamos más o menos las mismas inquietudes que todos los vecinos tenemos. No todos tenemos la misma idea de no vivir de la política. Nosotros tenemos nuestras actividades, tenemos nuestros trabajos y pretendemos seguir haciendo nuestra actividad que venimos haciendo, pero ahora si el concejal logra renovar su banca, podríamos tener la posibilidad de llevar proyectos que muchas veces son quejas comunes o malestares vecinales que ahora lo podemos resolver teniendo una banca de poder. De esta manera nos pusimos a trabajar en una mesa y llegamos a la conclusión de varias propuestas. Yo, Gaby, te voy a contar brevemente solamente algunas como para que la gente pueda conocernos, pero sería lindo que la gente nos busque por Facebook, por Internet, para que conozca todas las propuestas que tenemos, que son muchas y están muy buenas. Entre ellas te cuento algunas. Acá hay un gran problema con los accidentes de tránsito. La gente básicamente sale a manejar un vehículo y no vuelve a su casa, ¿sí? Manejar, conducir en el show, que se ha vuelto una actividad de riesgo. Entonces, lo que buscamos es implementar un programa de educación vial en el nivel inicial, es decir, desde la primaria, secundaria y luego terciarios y universitarios, donde puedan tener una cantidad de horas, ¿sí? Obligatorias de educación vial. ¿Para qué? Para que desde la escuela, desde la universidad, desde el profesorado, nos enseñen cómo son las reglas de tránsito para evitar siniestros viales y por lo tanto disminuir la tasa de mortalidad en la capital. Otro de los, bueno, anexado a esto, uno de los proyectos es implementar la multa educativa. ¿Qué es la multa educativa? Brevemente, es, las multas hoy están en boca de todos. ¿Cuál es la cuestión? De que la multa no tan solo sea algo recaudativo, sino que la persona que haya estado en infracción tenga la posibilidad, ¿sí?, de poder hacer un curso, ¿sí?, de 2 o 3 días para recuperar el vehículo. En ese curso ella se capacitará en la falta que tuvo, ¿sí? ¿Para qué? Para que no la vuelva a cometer, porque no tan solo es cobrar una multa, no tan solo es golpear el bolsillo, que por ahí puede funcionar, pero también tenemos que tener la parte pedagógica, la parte de educación vial. Entonces las multas educativas le dan a la persona la posibilidad de elegir entre pagar la multa o educarse en lo que faltó. Eso en cuanto a lo que es seguridad vial e instrucción vial. Otros programas que estamos trabajando es la creación de la veterinaria municipal, conjuntamente con un hospital veterinario. Estos son proyectos muy ambiciosos que van a largo plazo, que ameritan un presupuesto y un equipo de trabajo grande. Pero lo tenemos en papel y lo queremos presentar para que desde el día de hoy se comience a trabajar el tema de la veterinaria municipal. Con una campaña de castración, de concientización y de contención de los animales en situación de calle. Porque los animales en situación de calle es un problema muy viejo en La Rioja que nadie lo ha tocado y nadie se anima a tocar. Desde la lista Miles y con el concejal a la cabeza hemos dicho sí a este problema que todo el mundo mira para otro lado, es el tema de los animales en la calle. Una tarea de esterilización masiva va de la mano con una concientización, una campaña de concientización por los medios radiales, visuales, prensa escrita, para que la gente también conozca más o menos cómo es el tema de tener una mascota en la casa, de cuáles son las las medidas para tener los anticonceptivos, todas esas cosas que, aunque no lo creas, Gaby, es muy económico hoy por hoy, darle una pastillita de 25 pesos a la perrita de tu casa para que no tenga crías y no estén en la calle. Es una tontería, pero todos se sorprenden que la pastillita sale 25 pesos y te salvas de tener 5, 6 o 10 cachorritos. Son cosas básicas, entonces la esterilización masiva iría de la mano con una campaña de concientización. Esas son dos propuestas que tenemos dentro de la nómina de propuestas que hay. Tenemos del Código de Urbanismo, seguir con Manitos Solidarias, que es un programa que lleva a cabo Lalo Sánchez para ayudar a las familias que no tienen recursos a llegar a los medicamentos para los hijos. Un programa habitacional, implementar un programa habitacional de emergencia que no va a resolver, pero va a contener a las personas que están viviendo en cartones en este momento. Bueno, invitamos a que nos conozcan la nómina de propuestas que tenemos y proyectos. No quiero hacer muy extenso, Gaby. No, lo importante es saber la convicción que tienen ustedes de poder cambiar la realidad de una ciudad que tiene muchos problemas. Entonces, en ese sentido, esa convicción, ¿por dónde viene? ¿Cómo sería la posibilidad de cambiar esta realidad que hay en Ayora? ¿Cómo se buscan? Porque siempre hay listas de propuestas diversas desde todos los ámbitos. Ahora el tema es de hasta qué punto está el convencimiento de estos integrantes de la lista para poder cambiar esa realidad de los ciudadanos, ¿no? Bien, es muy interesante lo que planteas, porque la fuerza que tenemos nosotros, ¿sí?, se basa básicamente en que al no estar nosotros, digamos, en este momento perteneciendo a una élite política, ni tampoco pertenecer a un grupo, destacado o intocable, nosotros somos laburantes. Yo trabajo, yo tengo una actividad privada, soy estudiante universitario, tengo mi papá que es taxista, mi mamá empleada pública, y así todos tenemos una realidad común y corriente, igual que todos los vecinos de la capital. La fuerza que tenemos es que nos juntamos y nos pusimos de acuerdo. Y cuando las personas se ponen de acuerdo, ¿sí?, y cuando tenemos un conductor, que en este caso es Lalo Sánchez, ¿sí?, y que vamos acompañando a Hugo Vera, nos da fuerza, nos da aliento para continuar y ver que además él tiene una gran participación en el Consejo Deliberante, que más o menos puede llegar a ocupar su función legislativa, es del 40%, equivale a 5 concejales. Eso para mí me sorprendió, en lo personal me sorprendió y me impactó que un concejal valga por 5, y trabajar junto con él es una motivación. Entonces nuestra fuerza, nuestra motivación viene del mismo trabajo de Lalo y de ver las caras nuevas en la mesa, sentados y trabajando, sabiendo que detrás de ellos ninguno se quiere enriquecer con la política. No queremos vivir de la política, no es nuestro objetivo. Queremos seguir haciendo nuestras actividades, pero queremos llevar a cabo proyectos y propuestas que tenemos acá.